sembrar el nuevo maíz en la nueva patria que crece. Con la sangre de los héroes y los mártires seremos más nuevos. Con el nuevo maíz, la nueva milpa de los nicaragüenses, rojo negro maíz.